implorarás. Valgo más que tú porque sé querer por mi gran amor. ¿Cuántas llorarás? ¡Fuerza, mi vida! Calzoncillos, Zambitay, que no tengo calzoncillos, Zambitay. Palabras acá, palabras, Zambitay. Tampoco tienes en agua, Zambitay. Tampoco tienes en agua, Zambitay. Valgo más que tú porque sé querer por mi gran amor. ¿Cuántas llorarás? Valgo más que tú porque sé querer por mi gran amor. Isidoro, Chole, Cristian, el...